Yo, BK, NS Musical. You know this is General Degree. Hear me, Salaman? Bamba, lamba, lam, bamba, lamba, lam. Shake up your bum, titty, bamba, lamba, lam. Girl, you no ugly, no fear, ranga tang. You a pretty girl, galang, galang. Bamba, lamba, lam, bamba, lamba, lam. Bam, titty, bam, titty, bamba, lamba, lam. Fear body language, me understand. You a pretty girl, pretty girl. Bienvenidos una semana más a Trollcast, que como sabéis es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Brutal. Aquí está ya el tercer hombre, Betty Burger. Y aquí el señor Yankee. Aquí el señor Yankee, sí, volvemos a tener el señor Yankee o señor Rendica, como fue la vez anterior. Lo volvemos a tener en conferencia para que nos cuente esta vez, ¿no? Lo que no nos contó la vez anterior, que fueron cosas de Estados Unidos, ¿no? Exacto. Qué internacional, es que somos ya la hostia. Pua, chaval, ahora nos hemos vuelto un podcast de noticias y ahora todo. Ahora solo nos falta ahí en Corea del Norte otro, chaval. Ya sería ya la re hostia. Ya buscaremos algún invitado. Sí, sí, sí. Eso es, eso es. Pues bueno, como decimos, hoy un programa habitual, pues con sus noticias y sus secciones varias. Quiero comentar una cosa que igual no ha quedado muy clara. Y es que hemos tenido algunos comentarios por las redes sociales. No voy a poner nombres, ¿vale? ¿Ponemos nombres? No, pongamos nombres. Igual loco. pero había alguien se ha metido, ¿vale? Con nuestra periodicidad, ¿no? Diciéndonos que teníamos una periodicidad de mierda. Vamos a aclarar que tratamos de publicar una vez al mes, ¿vale? O sea, no podemos normalmente publicar antes, porque no ya nos cuesta reunirnos para publicar una vez al mes, pues imaginaros para publicar dos veces al mes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que no os desesperéis, que saldrán las cosas, pero sale normalmente a finales de mes. Trato de publicar sobre el día 30, 31, lo que sea. Así que todos tranquilos, ¿vale? ¿Todos bien? ¿Todos? Es que la gente lo necesita con tantas ganas, tío, que no pueden esperar un mes. Ya, es lo que me sorprende. A mí es lo que me sorprende. No, hay que aplaudir a estos psicópatas de nuestro gran fans de psiquiátrico. Pues nada, de aquí también queremos comentar que el día... Bueno, dentro de una semana, a poder ser, vendrán aquí a nuestra gloriosa ciudad los chicos de Combo Gamer, que probablemente grabaremos con ellos un episodio conjunto. Y va a ser apocalíptico. Y va a ser, bueno, apocalíptico. ¿Se publicará una semana después de este? No. Se publicará... Cuando se pueda. El siguiente mes, ¿no? Porque aquí al menos vamos a intentar dosificar, ¿no? Y nada, pues eso. Después de esta larga y larga y larga presentación, arrancamos con las noticias. Vamos con la primera. El jardinero de un campo de golf denuncia que alguien caga en los hoyos desde hace 10 años. Hombre, podía cagar en medio y caga en los hoyos. ¿Qué quieres? Eso tiene que tener un trabajo de puntería, no sé. Perdona, que llamen a Johnny Knoxville. Seguro que es él. Johnny, déjalo. Eso es para cuando las pelotas entran y luego resbalan por el borde y salen. Ahora ya no resbalan, se quedan dentro. Yo imagino que cae la bola y alguien va con la mano a cogerla y ¡mierda! Podría ser todavía más épico, ¿no? Más épico, y podría salpicar, entrar directamente ¡puf! Y salpicar. Hostia, qué guapo estaría. Prefiero mi idea. Efectos. Es como sorpresa. Yo prefiero que no haya mierda en los ojos. De los 18 hoyos, en algunos sí, en otros no. Sorpresa. Pues la cosa es que después de haber hablado en el especial de noticias que ha sido recientemente publicado de aquel famoso serial pooper, ¿os acordáis? No. El, ¿cómo olvidarlo? El defecador profesional, ¿vale? Ah, sí, sí, sí. Pues, ¿no era uno que se cagaba en los techos de los coches? No, el primero o el segundo, porque había dos, según recuerdo. Pues sí. Sí, sí, sí, hay varios. En este caso, pues tenemos una versión que es nórdica, ¿vale? Yo os comento la noticia. Según parece, el misterioso personaje defeca desde hace 10 años dentro de un campo de golf de Noruega, dentro de los hoyos. Es que además es dentro de los hoyos, ni siquiera... Ni siquiera en el jardín, es dentro de los hoyos. Mucha puntería. Ahí está el jardinero, en este caso Kenneth Tengford, del club de golf Stavanger, ¿vale? Un club de golf de Noruega. Viene encontrando heces humanas y papel higiénico en los hoyos desde 2005. ¡Qué limpio! ¡Se limpia el culo! desde hace... La banderita de los hoyos. Ah, amigo. Puede ser, puede ser. Debe de ser un hombre, según comenta el señor Kenneth, porque según él, las heces son demasiado grandes para ser de una mujer. No sé, no sé. Esa teoría evolutiva yo no la sabía. Esto yo creo que viene derivado de todo este rollo que las mujeres no meamos, no hacemos caca, tampoco nos echamos pedos, no sudamos tampoco, solo transpiramos. O ¿cómo era esto? Pues eso. Pues no sé, pero bueno, si es una mujer, pues debe ser una mujer que caga abundante, ¿no? También comenta el señor Kenneth que tiene un par de hoyos favoritos. Además, según dice el hombre defeca solamente de lunes a viernes. Los fines de semana no he encontrado caca en el campo de golf. Es un trabajador, seguro. ¿Cómo serán las de los lunes? Reservando todo ahí. Uf. Ya, imagínatelo. Va dentro y se lo deja para la semana. El fin de semana descansa. No, pues yo me imagino ahí durante 10 años. No es que sea una broma de unos meses, de una semana. No, 10 años. Hostia, años. Macho, es que es una dedicación completa. Eso tiene el plus de la antigüedad y todo eso, ¿no? Yo creo que hace mejores cacas con los años, sí, ¿no? Sí. Son dos quinquenios, joder. Pues bueno, según comentan los responsables del campo de golf, instalaron proyectores de alta potencia. Esto no sé lo que es. Yo imagino que sean en plan los aspersores de agua o algún rollo así. La cosa es que instalaron proyectores de alta potencia y el hombre las desactivó. Joder, es que encima le ponen bidé. Ya, ya, encima. Esto es la hostia. No solo es un defecador compulsivo, sino que además es MacGyver, ¿no? Según comentan, subió a un árbol junto a las luces y desmanteló los focos. Ah, vale, son luces, coño, son luces, vale. Hombre, pues sería la hostia, ¿no? Que lo pusieran. Y termina diciendo, no sé cómo, no se electrocutó. Le gusta cagar en la intimidad, vamos. Sí, en la oscuridad. Se siente mejor persona, ¿no? Yo me imagino con la intimidad del campo de golf. yo me imagino cagando en el hoyo con la típica lucecita en la frente con la revista, ¿sabéis? Ahí en cupé. Y leyendo. Y con el cri-cri de los grillos sí, de fondo, ¿no? Sí, sí. Impresionante. Pues bueno, dejamos atrás al serial pooper noruego. Y continuamos con la siguiente noticia. Esta nos vamos a Estados Unidos. Esta igual nos puedes comentar tú algo. Detenido por copular con una mesa. Pero a ver, no pasa nada, cada uno copula con lo que puede. Ahí está. O sea, ¿no? Ni siquiera con lo que quiere, ¿no? Con lo que puede. Con lo que puede, alguien pensaría que es eso, ¿no? Según reza la noticia, Art Price, de 40 años, fue pillado en pleno acto sexual con una mesa de plástico en su jardín. Es que además la han denunciado. ¿La mesa es tuya? ¿Qué coño? La mesa es tuya y el jardín es tuyo, pero sí, la han denunciado. Según relata uno de sus vecinos, estaba completamente desnudo y utilizaba el agujero de la sombrilla para introducir su pene. Hostia, menudo rabal tiene que tener el pavo para meter la polla por ese agujero y sentir algo, ¿no? A lo mejor tiene una sombrilla muy estrecha. Yo creo que tiene que ser familiar del tío del buzón de España. El follabuzones, ¿no? Pues bueno, según parece, el problema el problema o lo que ocasiona esta denuncia es que Price realizaba estos actos a plena luz del día y muy cerca de un colegio local. Según dice el jefe de policía de esta bonita ciudad, pues es el caso más extraño al que me he enfrentado. Después de esto, se me han quitado las ganas de hacer barbacoas en el jardín. Esa frase lapidaria americana no puede faltar. Bueno, por lo menos en esa mesa, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando nos quitan la libertad de follarnos en nuestras propias mesas? En nuestro puto jardín. En nuestro puto jardín. O sea, ¿qué pasa? No, es que pues que metes la mesa dentro de casa y ya está. Pero tú tienes tu derecho a follar en el jardín. Si lo hicieras con tu pareja en el jardín, nadie te diría nada. Ahí está. Pues lo hace. ¿Tú crees que el problema va a ser ese, no? Folla con su pareja en el jardín. No hay problema. Folla con la mesa en el jardín. Hostia, qué pervertido. Yo creo que sí. Qué puto pervertido. Sí. A mí me gustaría preguntar al señor Américas si no hay una enmienda en la Constitución que proteja a la gente de follar con sus mesas en sus jardines. Uf, tendría que mirarlo, pero que con las leyes que tiene la Constitución es posible que incluso esté permitido. Que debería estar permitido. Lo que a mí me hace gracia es que dé la nota de que está cerca de un colegio. ¿Cerca qué es? ¿Dos, cinco manzanas? ¿Ocho manzanas? Cerca. No, es que me hace gracia que estás en tu jardín y como estás cerca del colegio no puedes practicar sexo. Está justo delante y el seto todavía no ha crecido mucho, yo qué sé. A ver. Para los americanos tiene que ser un bloque porque no saben andar. O sea, si no, es que tienen que coger el coche. O está a 10 metros o no es cerca de un colegio. ¿No? Vale. No sé, pues bueno, pasamos a la siguiente noticia. El PP de Jerez denuncia el cierre de un local municipal y el ayuntamiento le aclara que se entra por la otra puerta. ¿Qué? ¿Te leo otra vez el titular? Un poco, sí, un poco. Sí, bueno, por favor. El PP de Jerez, Andalucía, denuncia el cierre de un local municipal y el ayuntamiento le aclara que se entra por la otra puerta. Joder. Seguro que tenían un letrero y ni con esas. Ya, ahí, seguro, puestas, seguro. Entrar por la otra puerta. Están, lo han cerrado, qué cabrones. Lo voy a denunciar, que van contra la cultura. Estás pensando que el tío del PP sabe leer. Entonces... Ah, mierda. Ahí se ve que para robar muy listos, pero para abrir puertas o... Bart, te voy a decir dos palabras que te van a abrir muchas puertas en tu vida. Tira y empuja. Pues en este caso parece que no había carteles, ¿no? El presidente local de las nuevas generaciones y responsable de educación y juventud del PP de Jerez, o sea, no es cualquier cosa, pidió ayer en un comunicado al gobierno de Jerez o del ayuntamiento que informe a los estudiantes jerezanos sobre qué va a ocurrir con durante los meses de agosto y septiembre con la sala de estudio que se habilitaba en la sala Paul durante estos meses y que a día de hoy se encuentra cerrada. También agregaba a las fechas en las que estamos, aún no se conoce por parte del ayuntamiento si se van a abrir estas instalaciones, ni cuándo se van a abrir, ni el horario de las mismas. El Espinar lamenta la falta de información y compromiso del ayuntamiento con respecto a los jóvenes, ¿no? La cosa es que después el ayuntamiento respondió a ese comunicado del PP diciendo lo siguiente. Esto es minutos después del comunicado. La sala de estudios Sala Paul está abierta de lunes a viernes de 8 a 13.45 horas. La entrada se realiza por la calle Santo Domingo. Es que imagínatelo, ¿no? Joder, es que... ¡Cabrones! Ahí por detrás de la biblioteca. ¡Cabrones! ¡Abrirlo, cabrones! La puerta... Queremos estudiar y aprender a leer. Si tú te descuidas, la puerta estaría a 15 metros, ¿no? Y, o sea, todo el mundo sabría que hay dos puertas, ¿no? Pero yo qué sé, se volvería muy loco. Además, pensad que esto son comunicados igual que fácilmente tienen un folio, o sea, y tienen ahí como un lenguaje así súper súper en plan político, que esto de que te pierdes en tres frases, ¿no? Para decir que la puerta está cerrada. Para decirle que la puerta está cerrada y le responde que no, que abierta está, ¿no? Así que ya sabéis, si sois de Jerez y queréis estudiar en la Sala Paul, pues que está abierta, ¿vale? Chavales. Calle Santiago. Por la otra calle. Santo Domingo, bueno, Santo Domingo. Eso es. Que si está cerrada, que probéis la otra puerta, que seguro que esa se abre. O nos llamáis y nos decís a ver si alguno se ha perdido. O no estudiéis. O sea, y drogaos, que es mejor. ¿Conocéis algún famoso que haya estudiado y que sea ahí una puta máquina en lo suyo? No. No existen. Continúa. Un hombre sin pene asegura haber tenido relaciones sexuales con más de 100 mujeres. ¿Cómo os quedáis? ¿Con cuántas mujeres habéis follado vosotros? Siempre pensando con el pene. Hay más partes en el cuerpo. Pero este no tiene pene. ¿Ya? ¿Y? Que no puede pensar con él. Si no, yo... No, vosotros estáis pensando con el pene que él no tiene. No. Él aprovecha otras partes de su cuerpo, digo yo. No sé. Hostia. Que eso... me parece bien que un hombre sin pene se pueda follar a más de 100 mujeres. Eso ha sido muy Inception. Estáis pensando con el pene que no tiene. ¿A que sí? Esto es demasiado complejo para el podcast. Betty Burger Nolan. Nos va a explotar la puta cabeza con esto. Os paso a relatar la noticia. Andrew Wardle, como sea, Andrew, para los amigos, quien es protagonista de un documental de Discovery Life Channel, según parece, sufre una enfermedad bastante rara desde nacimiento que se llama extrofia vesical, la cual causa que la vejiga crezca afuera de su cuerpo. Si bien los doctores lograron reparar su vejiga, Andrew nunca pudo desarrollar su órgano de reproductor. Uh-huh. Además, pues según parece, Wardle sí posee testículos y de hecho dice que ha mantenido relaciones sexuales con más de 100 mujeres. Este documental seguirá a Wardle mientras él le confiesa este secreto a sus amigos, viejos amores, aventuras... ¿Cómo? Espera, ¿los viejos amores no lo sabían? Pues no. ¿No entiendo yo esto? No lo sabían. Nadie se dio cuenta. Venga, ven aquí, te voy a hacer una mamada. No, quita, tonta. A mí no me gusta espera, eso. No, espera, apaga las luces. Y se escucha un cinturón, no, típico de... El strapón. Continúa. Pues bueno, como decía, el documental seguirá a Wardle mientras él le confiesa este secreto a sus amigos, viejos amores, aventuras e incluso a su actual novia, quien no tiene ni la menor idea de lo que sucede. Hostia, qué puto vale, amo este pavo. Aquí pasa algo, tío. Aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Él admite que le ha revelado su verdad a algunas mujeres, pero que no siempre le fue tan bien como esperaba. Solo le he dicho la verdad a un 20% de ellas. Me hace mucha gracia la expresión del 20%. Si son 100, entonces son 20. Ya está. Sí, bueno. Más o menos un 20% de aproximadamente, ¿no? Van entre 15 y 25. Nada, que ha dicho... La noticia no pone que es más de 100 mujeres. Entonces no es, es más de 20. Ahí está, ahí está. O sea, puede ser de 100 a infinito. O sea, que no le dejéis ahí al pobre señor. Según comenta Wardell, es difícil explicarle a una nueva novia. Y también dice que una vez fui golpeado en la cara cuando se lo dije a una chica. Supongo que ella sintió que la había engañado, pero no es algo que le puedas decir enseguida. Es que hola, no tengo pene. ¿Cómo te llamas? Oye, sería un método buenísimo para ligar. Porque te verán y dirán, ya no es una amenaza. No, ¿alguien es una amenaza por tener pene? ¿Cómo es muchas eso? Muchas mujeres piensan que hay amenaza por tener pene. Esto es como si un hombre con novia y sin novia. Pues ninguna de mis colegas me ha dicho eso. No, esto es como con novia y sin novia. Si entras a un grupo de chicas sin novia, eres, bueno, eres una amenaza. Pero si entras que sepan que tienes novia, ya no eres una amenaza. Por cosas como las que dice Wardell, que según comenta, pues ha sufrido problemas de depresión, abusos de sustancia e incluso llegó a considerar el suicidio sin pene. Ya. ¿Qué es la vida de un hombre sin pene? Pues un hombre que folla más de 100 mujeres. Ya, es que me flipa, ¿eh? O sea, ¿en qué momento nadie se ha dado cuenta de que no tiene pene? Es que ese es el problema. Saludaba a sus vecinos y se restregaba con las orejas, ¿no? O tiene un aparato que se lo pone antes de follar, en plan de... Pero nadie se da cuenta. Al baño y que apaga las luces y entra a saco. Yo me lo... Entra a saco. Así, sin pensarlo, saca. Como un Vitorino. Venga. La puerta gallola. Lo bueno sería que se pone algo, sale... Y en la oscuridad se escucha. Es lo que te iba a decir, ¿no? Yo me imagino, Cari, apaga la luz. Me siento más cómodo si apagas la luz, ¿no? Y de repente escucha ahí... En serio. Oye, qué bueno eres, ¿no? ¿Cuántos pluses tienes? ¿Qué? Más rápido, más lento. Pues bueno, como veis, este documental... Yo lo quiero ver. Yo lo voy a ver. Tiene pinta de ser curioso, ¿vale? Yo no voy a decir un pedazo documental, pero tiene pinta de ser curioso. Se estrenará en Discovery Life Channel. Así que ya sabéis, hombre, estaros... americano, lo tienes que ver y haciendo un comentario, ¿eh? Eso, ¿documentario? ¿Documentario? Dile la verdad, señor Brutal, lo tienes guardado para verlo después. Lo tengo en favoritos. No, si todavía no ha salido, pero os voy a decir que el título es fácil de encontrar, ya que el título va a ser El hombre sin pene. Complicado, fácil, ¿eh? De recordar. Complicado. Fácil de recordar. No tiene mucha tontería. Se te queda ahí. Sí. Ahí está. Cambiamos de noticia. Un preso indio huye de una cárcel que no le gusta y se entrega en otra. Un hombre inteligente. Esta no me gusta. Yo me cambio de cárcel. Oye, un poco de respeto, ¿no? Está muy bien. Los criminales también tienen derecho a elegir su cárcel. Y a elegir con qué cabrones están, ¿no? Pues estos cabrones no me gustan. Voy señor a cambiarme americano. Con otros aquí, cabrones. Aquí no me gusta cómo me violan, ¿no? Yo prefiero ir a una cárcel en la que me violen con cariño. Tú, señor americano, que trabajas así en cárceles y tal, y esto es verdad, esto es un dato que es real, sí, no es coña. Trabaja en cárceles. ¿Has llegado a ver este drama de presos huyendo a cárceles que les gustan más? Todavía no se ha dado el caso, pero... Nunca. ¿Cómo que sabe? No? Aquí hay uno. No, pero esto es en India, hombre. Ah, India. Joder, ah, vale, no es en Estados Unidos. No, en Estados Unidos si salen de la cárcel es para no volver, no para cambiar. Para no volver, no sé yo. De aquí es... Para intentarlo. De aquí os enlazo una antigua noticia de Trollcast en la cual un preso o un par de presos, creo que eran en Alemania, escaparon de prisión y dejaron una nota en la que decían vuelvo en un par de semanas o algo así. Que nos vamos de putas, ¿no? No sé, pero se iban. Tenemos como asuntos pendientes, ¿vale? Oye, tenían sus vacaciones, se pasan... A lo mejor dejaron el trabajo medio hacer. Imagínate que se pasan, yo qué sé, un año en prisión. Pues tienen 30 días de derecho, ¿no? De 30 días de vacaciones y en la cárcel, poder joder. Pasar, pues yo qué sé. Poco de respeto. Es que la jornada laboral allí es muy dura. Es que claro. Ser prisionero es un trabajo muy duro, claro. Es un trabajo de 24 horas, macho. Ahí es está, eso. Ahí sí. Está. No es cuando aguantas las violaciones y las palizas. ¿Qué dices? Eso de los 30 días tendrás que verlo, porque en Estados Unidos son 5 al principio. Pues en Estados Unidos, si vais a la cárcel, no vayáis a la cárcel en Estados Unidos. O sea, si no sabéis, si sois gente que está planteándose migrar para buscar un nuevo futuro, pues no vayáis a Estados Unidos a decir, oye, pues yo voy a ser, yo qué sé, ¿no? Prisoner, ¿no? Yo voy a ser prison break, ¿no? No. El preso de 22 años cumplía condena en un centro penitenciario de una ciudad india impronunciable. Narsinghpur. Eso. En el mismo estado de Madhya Pradesh, el joven decidió autotrasladarse a otra más próxima a su domicilio en otra ciudad impronunciable. Y bueno, pues según comentan los responsables, se fugó el martes y se presentó en la otra cárcel porque quería estar más cerca de su familia. Uno de los responsables de la prisión comentaba también que bueno, el reo se presentó ante las puertas de la prisión el día 23 y permaneció allí hasta que fue identificado por los guardas, que no lo conocían porque había pasado por ese centro, que lo conocían porque había pasado por ese centro de reclusión. O sea, yo me imagino el tío que se pasa ahí como, yo que sé, un par de días en la puerta de prisión diciendo, oye, ¿puedo entrar? Y no puedes, ¿no? O sea, te conocemos de algo, pero no... ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué quieres entrar a la cárcel, no? Hombre, por lo menos ha sido un traslado bastante barato, ¿no? El tío se mueve solo, no se queja. Fuente autobús. Haciendo autostop o lo que sea. Bueno, Pajade, que es así como se llama el señor, está en prisión o fue condenado el año pasado por el asesinato de su tía y se le condenó a cadena perpetua. Y aunque al principio fue enviado a la prisión en la que intentó huir, en agosto fue trasladado a la otra, a la que no le gustaba, a 130 kilómetros de su casa, pero en el mismo estado. Y digo yo, mata a su tía y quiere estar cerca de su familia. Claro, igual su tía era una hija de la gran puta. No, no lo has podría pensado. Ser, podría igual ser. Todo el mundo se alegró. Igual alguien tenía que hacerlo. No quiero incitar a la muerte, ¿vale? Pero igual alguien tiene que matar a determinadas personas. Ahí lo dejo. Pensar en si ello. ¿Le dejan quedarse en la nueva cárcel o lo mandan otra vez a la vieja? Ahora si no os adelantáis, cabrones. Según comentan, lo volverán a trasladar a la prisión de la que escapó. Pero según parece es una prisión muy pequeña y por lo general no aloja a presos condenados a cadena perpetua, por lo que probablemente lo manden a Jabalpur, que está aún más lejos de su localidad natal. Ahí está el karma, tío. El karma, tío, sí. Que no, es que está a 130, bueno, pues te mandamos a esta que está a 200 kilómetros y a tomar por culo. Y bueno, pues terminamos con la última noticia. Conducen 150 kilómetros antes de darse cuenta de que se han olvidado su hija de 3 años en la gasolinera. No se la han olvidado. No. ¿Qué puta lloraba excusa? Mucho, ¿no? ¿Qué puta excusa? Al minuto 30 del hemos llegado ya, se les olvidó la niña, ¿no? Los padres de localidad francesa solo se dieron cuenta del olvido cuando oyeron por la radio un aviso, explicó la policía. Todo lo que la niña les pudo contar a las personas que la encontraron fue que tenía una hermana y un hermano y que vio que el coche de papá se había ido. Está claro que era la lista de la familia. Ahí está. Es curioso que comenta que tiene una hermana y un hermano, pero no padres. Y los hermanos tampoco se dieron cuenta. Yo creo que ahí fue broma de los hermanos igual, ¿eh? Nadie se dio cuenta. Es muy raro, ¿no? Nadie se dio cuenta. En plan de, no, mamá, que nuestra hermana está durmiendo. Pues que... me cuadra lo que dices. ¿Eh? ¿A que sí? Sí, sí. En serio, ¿eh? En serio. Sí. Sigue. La cosa es que fue solo cuando la familia escuchó la alerta por la radio, 45 minutos después de que la niña fuera encontrada, cuando los padres llamaron a la policía y dieron la vuelta en la autopista. O sea, además me los imagina dando la vuelta en la autopista a lo francés. Sí, sin cambiar de carril, sin ¿no? cambiar de carril. Ay, tal cual. Hostia, pero qué putos amos, ¿no? Yo quiero saber más de esta noticia. Yo sí, quiero de saber cómo pudo llegar a pasar. Sí, ¿no? Eso es. Oye, ¿cuánto espacio había en el coche? Pero qué bien, ¿ya? ¿No? Qué bien vamos. Qué bien vamos. Se está igual, muy a gusto. Igual por eso los dos hermanos dijeron, estamos a esta de 3 años fuera y hay más espacio dentro del coche. Así que... Qué amor de hermanos. No, estaba pensando en lo de la selección natural y todo esto. Sí, a veces pasa, ¿no? O sea, ya le pasó a Madeleine, ¿no? Cuando desapareció, que sus dos hermanos dijeron, hombre, pues mira... Pues ahora habitación para cada uno, ¿no? Madeleine, ¿qué era Madeleine, perdona? Ah, la niña que desapareció en Portugal. Sí. Pues sabéis que igual la han encontrado descuartizada en una maleta en Australia. Oh, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Un breaking news? Sí, tío, sin más, que me acuerdo. Extiende la noticia, que tiene muerte, me gusta. Hace, no sé si una semana y media, encontraron una maleta perdida en un aeropuerto de Australia y al abrir... encontraron que había un cadáver descuartizado y que estaba bastante descompuesto. Y según parece, por la edad y el tamaño, pueden pensar que podría ser la niña esta. Y esto lo encontraron en el docu-reality este de los aeropuertos australianos. Hostia, macho, joder, sería impactante. Qué guapo, ¿eh? Sería impactante. Llamando ahí al dueño de la mañaneta. Señor, no puede transportar, ¿cómo se llama esto? Restos orgánicos en su maleta, ¿no? Deben estar declarados de antemano, hostias. Porque pueden traer bichos que se coman a los australianos, ¿no? Yo creo que era porque no quería pagar el segundo billete, entonces voy a ponerle la maleta a trozos. Y luego la quería montar otra vez, ¿no? Claro. Hostia, qué guapo, ¿no? Esta es mi hija, está montada a trozos. Y la ves con cinta aislante ahí, a sí, cacachos. Viene con catálogo, o sea, con catálogo, con instrucciones de IKEA, ¿no? De cómo montarla otra vez. Qué heavy. Y en plan de, oye, o sea, ¿no os parece súper guapo cuando vienen, yo qué sé, los chinos y desmontan un edificio y lo montan en otra parte, ¿no?, de la ciudad? Oh, pues esto es lo mismo, pero como con si personas. Nada. Esto es lo mismo con personas. Tal cual. Pues vale. Bueno, hasta aquí las noticias. Y pasamos a la sección del señor americano. Cosas de... Lo vamos a llamar cosas de Estados Unidos. Pues ahora voy a hablar sobre el tema maravilloso que es el señor Donald Trump. Donald Trump. Pero bueno, nos vas a hacer primero un situar, ¿no? Supongo. No, lo estaba pensando primero para saber quién puñetas es. Eso es. Para la gente que no sea de viajar a Estados Unidos muy a menudo, ¿no? La gente que no lea los periódicos, supongo. También. Pero bueno, para la gente así que es un poco, pues bueno, ¿no? De que ni estudia ni trabaja y nos escucha, ¿no? ¿Qué es Donald Trump, no? Donald Trump es un tío de 69 años que nació en Queens, Nueva York, y básicamente es un multimillonario que se ha hecho rico vendiendo terrenos y casas. Pero, este es dueño de el... Trump Entertainment Resorts. ¡Oh, yeah, tío! Vale, ¿y en español eso es? Básicamente, Ah, es jodido, ¿eh? No, básicamente vale. la compañía de Trump. Básicamente ha hecho la marca Trump, vende todo tipo de cosas, tiene hoteles, tiene resorts, tiene objetos que están con su nombre, básicamente es una marca. También tenía su propia cadena de medios de comunicación, ¿no? No creo que tenga cadena, tiene shows, por ejemplo, tiene... Beauty Pageant, ¿cómo se llama esto en castellano? Dilo en inglés, que mola más, coño. Miss América se supone que tiene los derechos al concurso de Miss Donald América. Trump patrocina Miss América. Qué bien. Yo elijo quién gana. Todas tenéis que pasar por mi habitación. Aquí está el horario. Vale, ¿qué pasa con el señor Donald Trump y por qué es noticia en Estados Unidos? Bueno, básicamente lo que iba a hacer es... Bueno, la mayor noticia que es porque se presenta por la parte republicana a ser presidente de Estados Unidos en 2016. Vale, espera un momento. Republicanos también, vamos a la gente que no sabe, que no es de viajar a Estados Unidos y que no sabe lo que son los republicanos en Estados Unidos. ¿Quiénes son los republicanos en Estados Unidos? Los republicanos, digamos, son los más conservadores, porque en Estados Unidos no existe derecha e izquierda, es derecha y más derecha. Entonces estos diríamos que son los de más derecha, ¿no? Exacto. Y digamos que están luego los demócratas, los que se supone que son más liberales, según... Derecho o centro sería, ¿no? No, ni siquiera centro, ¿eh? Eso sería, serían republicanos y liberales, ¿no? Vale. Sí, básicamente, porque es que en Estados Unidos eso del socialismo es pecado, eso no se puede permitir. Eso suena a socialismo y no me gusta. Nada. Continúa. Nada, socialismo es igual al comunismo y eso es muerte, así que nada. Y supongo que claro, para que eso sea noticia, primero porque es un señor rico... Y por otra parte, porque quizá habrá dado mucho de sí el que será probablemente una persona muy abierta, ¿no? Con los inmigrantes, súper tolerante con los extranjeros, ¿no? lo que tenía pensado básicamente es soltar unas sus últimas perlas para que os hagáis una idea de qué tipo de sujeto es. Venga, el señor va. Donald Trump. Vete soltando entonces. La primera fue en el 2011, cuando empezó a pedir el certificado de nacimiento del señor Obama, que le estaba diciendo que Obama no había nacido en Estados Unidos. Ya, porque entonces, su familia realmente es que es de Kenia o no sé qué hostias, ¿no? Sí, es de África. No recuerdo el país exactamente, pero sí. Y entonces ofreció que si le enseñaban el certificado iba a pagar 5 millones a una obra benéfica. Y los tuvo que pagar, supongo. Se quedan con las ganas, básicamente. ¿No presentaron? O sea, estamos hablando que a día de hoy nadie sabe dónde ha nacido Obama. Creo que nació en Hawái, si mal no recuerdo. Sí, pero Hawái. Claro, creo. Esto es como los niños negros que vienen en los equipos de fútbol de estos de 12 años. Creo que tiene 12 años. Creo. En plan, y luego, a ver, los últimos comentarios que son las mejores. Básicamente, recientemente criticó a los mexicanos diciendo que básicamente México manda a Estados Unidos, los únicos que manda a Estados Unidos son o delincuentes, o asesinos, o violadores. Y no puede ser las tres cosas. Sea buena persona. No. Es que yo también le entiendo porque igual de eso en Estados Unidos hay mucho, ¿no? Me refiero a asesinos, violadores y ¿qué has dicho el otro? Delincuentes. Y delincuentes en general, ¿no? O sea, viendo toda la peña que palma en Estados Unidos solo con tiroteos y hostias de estas. Pero yo ya no sé si mata más los delincuentes o la policía. Estoy ahora... Ya, pero en este caso él se quejaba de que mandaban a los violadores, a los delincuentes en general. A ver, asesinos, claro, digo, igual de eso tienen mucho. Perdona, si te sacas un buen título universitario en México, tendrás que sacarle. Si es un. Si te sacas el máster de matar. Eso es, tío. De hecho, a ir a Estados Unidos y matar, ¿no? Así, ahí ¿no? está. Es probable que igual estos mexicanos todos tendrían. Tenemos derecho a ejercer una profesión que hemos estudiado. Ahí, ¿no? ahí. Dices. Ajá. Ellos también. Ahí está. Bueno, es. También podemos decir que igual si van a Canadá, igual en Canadá no tienen tantos asesinos y igual pues eso, pues igual está más repartido el mercado laboral de lo que es el matar, ¿no? Hay un nicho ahí. Hay una oportunidad. Pensadlo. Luego el tío rectificó y dijo que no, es que no solamente son mexicanos, es que vienen de todo el mundo para lo mismo. Y dices, ah, bien, eso lo arregla todo. O sea, en vez de decir que solo México manda asesinos, todo el mundo manda asesinos a Estados Unidos. Es por eso que... Todos van detrás de Donald Trump. ¿Tú has matado a mucha gente o has violado a muchas mujeres por ahí? Ya, porque supongo que tú irías con lo que es tu... Intención de tu, matar. Eso es, su ¿no? proyecto tu licenciatura de matar, tu máster de AK-47, ¿no? Y el máster también de C4, ¿verdad? No, el problema es que yo no cumplo los requisitos porque yo soy ilegal. Está hablando siempre de ilegales. Ah, vale. O sea, vale. Que los asesinos legales sí pueden ir. De eso no hay problema, ¿no? No. Que los legales no son asesinos. Solamente los ilegales son asesinos. Un momento. ¿Tú estás diciendo que Donald Trump es racista? No, para nada. Para nada. Indignado me hallo. Aquí me has estado engañando. Y bueno, otro de los comentarios que ha hecho básicamente ha sido que va a crear un muro entre Estados Unidos y México y que va a obligar a México a pagar. Sí, muy bien. En plan, a ver, no sé, él tiene la pasta, ¿no? Si quieres un muro, ponlo tú, ¿no? Ya está, ¿no? Tú tienes el problema. México no tiene ningún problema en hacer como ese. En mandar asesinos y secuestradores. Si no tienen problema con eso. Joder, si allí les sobra. Mira a los sicarios, mira a Guzmán. Y la conversación ha sido como, a mí, yo hago muy bien, construir cosas se me da muy bien, así que no te preocupes que yo construiré un gran muro y le mandaré el recibo a México. Sí. Y básicamente México ha dicho que va a ser que nosotros no pagamos nada. Hombre, si él va a enviar el cheque a México, es decir que el Truman ese ya habrá pagado de antes, ¿no? La dirección, ¿cómo se llama? Sí, Trump. Ya tiene, ¿no? En calle Juárez, ¿no? Taquito 22. Frijolito. Y bueno, algunas de las repercusiones de esos comentarios ha sido que, por ejemplo, los canales Univision y NBC han dicho que no van a transmitir Miss América y Miss Universo, básicamente en modo de protesta por sus burradas. Hostia, eso es, hostia, eso es muy heavy. Eso... En Estados Unidos eso es perder negocio, y allí perder negocio porque por la opinión de un tercero es raro. A mí ya, yo ahí me está ya entrando mal, Donald Trump. Por esas cosas, porque prohibir Miss América, o sea, no emitir Miss América, de verdad. No que él no lo haga, sino que las canales. No, que las demás, ¿no? Por sus comentarios y todas sus mierdas estas, ¿no? Pues que, coño, que hay que emitir Miss América, que Joder. Es muy importante para ellos saber quién es la más tonta de América. Ahí está, ahí está. Eso, no te preocupes, que Trump ya quiere sacar beneficio. Quiere denunciar a Univision por 500 millones. Es que allá donde hay un problema, él ve una oportunidad, ¿no? Ese es el leitmotiv de la crisis, ¿no? También, no sé si habrás visto o si lo ibas a comentar ahora, y es un poco ha salpicado a España también, porque el famoso chef este... que ¿quién está haciendo esta sección? Señor América. No sé. Me parece que yo no, desde luego. Yo creo que la está dirigiendo brutal. ¿Ya está? ¿Ya habéis terminado? ¿Os he hecho el podcast o qué? ¿Ya? Que no seas Donald Trump, ¿eh? Ahora nos vas a denunciar por usurpación. Hala, venga, siga hablando. No tenía pensado hablar lo del español este que por sus comentarios ha... Creo que no sé si ha dimitido o no estoy seguro cuál... que lo había sido hecho. Sé que lo ha denunciado. Sí, Donald Trump le ha pedido dinero. Si mal no recuerdo, es el famoso chef este, el José Andrés, así con un nombre súper famoso, ¿no? Pero es un tío que estaba en televisión española y a mí era un tío que me caía súper mal y que tenía un contrato con Donald Trump, con no sé si con algún programa de su productora o lo que cojones sea, y que o con algún restaurante o no sé qué hostias. No, creo que era un restaurante suyo de Nueva York que creo que ha dicho que ya no piensa cocinar para él. Eso es, sí. Y bueno, pues no, también le han caído de denuncia, no son 100 millones, no sé cuántos millones son bastantes. No, 100 millones, no, 10 millones creo que eran. Luego, que está, el tío está en contra del aborto. Sí, sin más, que él quiere... que es matar niños. A favor de la vida. Uh-huh. Luego una que le va a gustar al tercer hombre, que ha declarado que el cambio climático no existe. Son los padres. Espérate. Déjame terminar, que es algo inventado por los chinos para que la economía estadounidense empeore y que el chino sea la nueva primera potencia mundial. Que no se preocupe, que los indios van detrás, tú tranquilo. Y luego sus aclaraciones han sido, bueno, no es que sea mentira del todo, el problema es que lo han cambiado para que Estados Unidos tenga que reducir y que China tenga que hacer lo mismo pues de aquí a 30 o 35 años. O sea que ya no es, es mentira. Bueno, no era mentira, ¿no? Pero no es del todo verdad. Más o menos. He intentado arreglarlo de mala manera. Y entonces, un poco con este panorama, supongo que sus rivales republicanos para las presidenciales serán hermanas de la caridad, ¿no? Más o menos. El problema es que básicamente no estás escuchando prácticamente nada del resto porque él acapara todos los titulares, para bien o para mal. Es el tema del día tras día. O sea, es que no se habla de... O sea, ahora mismo no existe las primarias como están haciendo los republicanos, no existe para los demócratas. No se sabe nada de los demócratas, porque no importa. O sea, el show está en los republicanos y está en Donald Trump. Ya, es que también, bueno, según leí yo, los demócratas creo que retrasaron hasta septiembre el tema de la carrera ya para las presidenciales. No sé si eso es verdad. No sé, no mira, no, ya te digo, es que no se dice, o sea, es que se supone que Hillary Clinton va a ser la demócrata y parece ser que ni siquiera importa. No, lo que importa son los republicanos y el señor Donald Trump, ahí es donde está toda la... Pues ya sabe lo que tiene que hacer la Clinton, hacer espectáculo, no sé, hacer algo. Bueno, por lo visto el Donald Trump se está acabando su propia tumba, no sé, sí, igual le está quitando trabajo. La cosa, bueno, me sorprende también el hecho de que... hace unos meses fue, bueno, durante casi 7-8 meses ha habido, porque primero fue una y luego otra, y es estos dueños de la NBA, estos millonarios que resulta que eran racistas, todo el mundo lo sabía, pero el problema fue que eso salió a la luz, ¿no? A través de mensajes o llamadas grabadas. Y ¿Te refieres al señor Sterling o te refieres al de los Atlanta Hawks? Porque ha habido dos escándalos. Ambos dos. Sterling, el de los Clippers, fue el primero que bueno, le obligaron a vender el equipo. Y por otra parte teníamos al que era el dueño de los Hawks, que también, digamos, se vio en el mismo problema, ¿no? Y bueno, el de los Hawks, básicamente lo que pasó es que él mismo los publicó y parece ser que era una especie de maniobra porque él básicamente quería vender la franquicia ahora que estaba como en auge. Digamos que esta temporada lo estaba haciendo muy bien y quería aprovechar más o menos. Y dijo, venga, va, voy a soltar esto de que no he sido bueno, así me obligan a venderlo y saco pasta. Vale, la cosa es que, digo yo, si esto no hubiera sido planeado por el señor que bueno, pues que dice estas cosas o que hace estas cosas, digamos la presión popular o social o lo que sea hubiera obligado a lo, digamos, a la NBA o la en este caso la NBA a vender sus equipos y tal. ¿Esta presión social no existe con Donald Trump? No, Es que lo más sorprendente es que sigue ganando con diferencia el resto de los republicanos. O sea, no es que digas que el tío se está cavando su propia tumba y se va a retirar de la carrera. No, no. Es que ahora mismo es el principal candidato y creo que era como con 20%+ y el siguiente era como un 13%. O sea, es que la ventaja es como el doble al segundo. Hombre, yo leí de que Donald amenazó de que si no salía elegido por los republicanos que iniciaría su propio partido. Sí. Sí, sigue en sus 13 todavía, no dice que en el caso de que pierda no lo vaya a hacer. De hecho, en el debate que tuvieron, la primera pregunta fue: ¿alguien que levante la mano quien diga que puede ir a un tercer partido si pierde? Y él fue el único que levantó la mano y sigue en sus 13. Dice: yo voy a esperar a que me traten bien y si eso, no garantizo nada. Pues me sorprende, sí, la pelea, en plan de que el tío, el Donald será muy bestia, pero también creo que hay otro candidato que es el hermano de Buff, ¿no? El Jeff. Va perdiendo fuelle poco a poco. Joder, pues que invada un país, hostias. Así consigue más votos. O que sea racista o algo, tío, a ver. Negros, ¿qué les pasa a los Buff? Ya les digo ya que les falta chicha, han perdido mucho, antes, tío. Antes molaban. Sí, antes molaban cuando bombardeaban países, ahora no. El problema es que parece ser como que en el debate, yo no lo vi, pero por lo menos dijeron que el tío era como muy nososo o que el tío no se mojaba mucho. Entonces, parece ser que Estados Unidos ahora lo que está demandando es alguien que te diga las cosas claras. Oye, ¿no? Porque por mucho que suene mucha burrada, quiero saber lo que piensas. ¿No? ¿Tienes que me el color adecuado o...? Pues aquí quedó muy claro que cuando se refirió a España hablando de cómo era la República Española, ¿no? Claro, ahí fue una bonita perla. También, bueno, ha sido curioso, no sé si en Estados Unidos ha sido tan noticiable, y es la aparición de un candidato o un futuro candidato para los demócratas, creo que es un profesor de universidad, no sé si de alguna de estas en plan Harvard o algún rollo así, que el tío en principio quiere financiarse la campaña por crowdfunding. No he escuchado nada. Es que allí lo de crowdfunding no... No, me pareció curioso porque era, bueno, el señor... Lo que quería hacer era cambiar básicamente las leyes electorales y las leyes de financiación, dejarlas de un, digamos, de una forma más justa, ¿no? Que no pase lo que está pasando ahora con Trump, y es que bueno, el que tiene más pasta tiene más posibilidades. Y decía que en cuanto consiguiera cambiar eso, dimitiría del puesto de presidente. Y el vicepresidente se encargaría de todo, ¿no? Yo también digo, qué hijo de puta el tío, ¿no? O sea, yo bueno, ya terminala, yo me voy, ahora tú te comes el marrón, hijo de puta. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer, ya me voy. Sí, sí, sí, no, me llamó la atención, no sabía si en Estados Unidos había tenido mucho... había tenido alguna repercusión o no. Creo que no se lo han tomado en serio. No es de verdad. Un hombre con ideas propias, esto no puede ser. un hombre con buenas ideas. Propias y con buenas, ¿no? Bueno, no sé si querías comentar alguna cosa más. Tengo un par de perlas más. No sé. Sí, hombre. Una de las perlas que dijo, en plan, tengo una muy buena relación con los negros, y en la misma frase digo, la pereza es un atributo de los negros. Tengo una buena relación con los negros. Sí, yo los compro y trabajan en mis plantaciones. Tiene buena relación, pero con los negros que tengan pasta. Y un retweet que hizo, que esta fue muy buena. Si Hillary Clinton no fue capaz de satisfacer a su marido, ¿cómo piensa que va a ser capaz de satisfacer a América? Seguro que le votan todas las mujeres, ¿no? ¡Boom! Ahora, sí, lo del aborto habrá mujeres. Las chorradas que dice. Y cuando dijo, o sea, imagínate que lo dice en directo, es cuando coge el tío, lo suelta y suelta el micrófono, lo tira al suelo y se va, ¿no? Y se pavonea ahí, en el escenario, yeah. Silencio absoluto, yeah. ¿No? Fuck yeah, os he ganado a todos. Ahí va otra perla. Seré el mejor presidente de Estados Unidos, creador de trabajos que Dios haya creado. ¿Cuáles son esos trabajos? Ya, yo me quiero meter ahí un currículum o algo. Venga, venga, trabajos de Dios. Destruidor de ciudades. ¿Qué nos han traído los romanos? Electricista. ¿Electricista? Hizo el sol, ¿no? No, electricista hizo el sol. Él es el mejor ser, capullo. Todo el mundo sabe que el sol está hecho de electricidad. Solamente que no lo sabemos. Queda muy lejos para ver los enchufes, ¿no? Aquí está enchufado entonces, ya, eso es otra, ¿no? Me gusta. Pues yo también diría como trabajo del señor así también, creador de diluvios universales, ¿no? No, no es por nada, pero se estoy yendo por las ramas cuando no me refería a eso, pero bueno. Si lo sabemos. Bienvenido a Trollcast. Venga, a ver, ¿a qué te referías? Sé serio. Nada, es nada. Que yo estoy aprendiendo. Que sí, que sigas. Yo estoy aprendiendo mucho. Y entonces, claro, eso en Trollcast es un problema. ¿A qué te referías? No, dilo. Pasamos a la siguiente. No, no, dilo. No, suéltalo. Ahora lo sueltas, hijo de puta. Que se cabrea, tío. Pues ahora me niego y paso a la siguiente, por listo. Hala, pues te bajamos el volumen a ti también. Sigamos hablando nosotros. Continúa, anda. Y la última que tengo, que es la mejor, que es la de cuando tuvo el primer debate con la reportera Megyn Kelly, que dijo... No, no lo dijo en el debate, lo dijo en una conversación telefónica, creo que fue con un reportero de la CNN, que básicamente se estaba quejando de que sus preguntas eran peores que las del resto, y dijo que podías ver que le estaba saliendo sangre por los ojos y que le estaba saliendo sangre por... Y dijo, whatever, básicamente por de donde fuera. Sitio. No lo terminó la frase. O sea, que como tenía la regla, estaba diciendo cosas estúpidas. O que tiene un concha de Velasco de sangre. Uh-huh. Que tiene fugas. Y básicamente se montó un show con eso y luego salió al día siguiente diciendo que básicamente no terminó la frase, pero que se refería a nariz y ojos en el sentido de que estaba cabreada o poseída. No se refería a lo otro. No. Claro, claro. Faltaba que dijera que había sido metafórico, ¿no? Hostia. No me refería a la regla. Me hace gracia que cada vez que dice una parida, tiene que seguir al día siguiente y decir, no, estas palabras que yo pronuncié ayer no es lo que queréis, es otra cosa. Sí, con tal de no disculparse cualquier cosa, ¿no? Lo mejor es que... Ese es básicamente es uno de los lemas de él, que ves que por muchas burras que suelte, nunca se disculpa. A veces, a mí lo que me está sorprendiendo es que a veces, en vez de una disculpa o algo, o sea, lo que suelta es una más gorda, ¿no? De todas formas, hay que decir que también oímos disculpas que no volverá a pasar. sirven para mucho, ¿no? Ya, me he equivocado. Juan, un abrazo. Entonces, bueno, ¿cuál es un poco tu pronóstico para este año, ¿no? Ahora que te tenemos como analista político, ahora ha resultado ser analista político, ¿cuál va a ser cuál es tu pronóstico para las presidenciales, ¿no? ¿El negro es que seguirá gobernando? Si no puede. Mi pronóstico es que da miedo que ahora mismo Donald Trump sea el mayor candidato para los republicanos. Oye, Schwarzenegger fue gobernador, o sea, yo aquí ya me espero cualquier cosa. Yo te juro que al principio pensaba, y mucha gente lo que estaba tomando era de coña, que básicamente que en un par de meses el tío se iba a retirar, pero es que el problema es que sigue ganando en los sondeos. Entonces la gente está empezando a acojonarse. Yo creo que la gente quiere espectáculo al final, más que seriedad, yo creo que como disfrutan viendo eso en la tele, ¿sabes? Y le siguen votando solamente porque hay espectáculo. No, pero es que lo jodido es que estamos a agosto y las elecciones son en noviembre del año que viene. Pues ya Hillary se tiene que darse prisa. Hombre, también es verdad que lo mismo así como crece, así se puede desinflar también, ¿eh? Tiene mucho tiempo para seguir metiendo la pata. Sí, ¿no? Sí. pero es que es difícil que meta la pata más de lo que ha hecho. Debería aprender de Rajoy. No hablar. En cuanto habla la caga, no hables. Pero a mí me sorprende que no puedan sacar de sus trapos sucios, porque tendrá más de uno. Es un multimillonario. Ese de putas y drogas tiene que saber la hostia. Pues nada, pues entonces quiero un titular para el año que viene. Trump presidente, eso es lo que nos está diciendo. Si eso pasa, desde luego el mundo se acaba. ¿Tú te vuelves y eso pasa? No, aquí está peor. ¿Tu carrera como delincuente legal habrá terminado? Ya veremos, o sea, primero va a ir con los ilegales. Yo de momento estoy bien, hasta en 10 años ya veremos. Pues nada, pues hasta aquí tu sección. Pasamos a la siguiente, la sección del tercer hombre. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Pues bienvenidos a mi sección una vez más. Hola. Hola. Hola. Sí, hace tiempo que no hablo de cine, pero sí, bueno, ahora he vuelto. Hostia, porque he querido. Vamos a volver con el top de las 100 películas. Eso nunca más volverá. Y lo sabéis. ¿Tú? Bueno, esta vez en la tercera temporada. Y en fin. ¿Tuvo tanto éxito como los especiales que hacemos? Sí, yo creo que sí. Digamos que quería hacer un especial de cine, pero como no especial de cine. Quería hacer algo de cine, pero como no viene un solo tema para con qué comentar, porque estoy de los superhéroes hasta el culo, y de reboot de los años 80, o remake de los años 80, que no sé si lo habéis dado cuenta, pero van a volver todo. Y si no es en el cine, es en la serie. ¿En todo serio? Vuelve, tío. Los Goonies, Fargo, todo. Alfa ha vuelto en forma de chapas. Y ya volverá, no, volverá, te lo juro que volverá. Así que yo para mis oyentes voy a hacer un especial de películas que he ido juntando para hacer otra película. ¿Cómo? Haz un tutorial de esto, a ver. He juntado varias películas, o más de una. Ya ha quedado. Ahí vienen varias películas, muy bien, tú, muy listo yo. Ya ha quedado. Y he hecho un peliculón. Y he hecho un nuevo argumento, mezclando las dos películas, o tres, o cuatro, cinco, ocho. O sea, tú lo que quieres hacer es una especie de crossover raro, ¿no? Sí, muy raro. Estás proponiendo a los productores de Hollywood eso, ¿no? Hombre, si me llaman y me quieren pagar por estas gilipolleces, así se hizo Pixar, seguro. En fin. Y empezamos con el más débil, que yo creo que no me salió muy bien. ¿Eh? No te metas con Pixar. Pixel. Ah, dale. Pixel. Pues nada, métete con Pixel. Poca chancla. El más débil que yo he hecho aquí en la lista es el de El Sexto Sentido y El Resplandor. Si se juntasen, ¿qué saldría de ahí? El Resplandoso Sentido. Hijo de pi. Has preguntado tú. Claro. Yo te digo los títulos. Yo te digo los títulos. Pues sería una familia que viaja a un hotel lleno de fantasmas. El niño de la familia habla con los fantasmas y estos piden la baja laboral. Tal cual. Fantasmas o la familia. Que ya está bien, que estamos muy muertos para seguir haciendo esto, ¿no? Eso, es que había que aguantar el niño hablando, macho. Yo lo veo, yo lo veo. Entonces lo podríamos llamar El Resplandoso Sentido o El Sexto Resplandor. Continúo. Cazafantasmas y Crazy Stupid Love. Si se juntan esas dos películas, ¿qué pasaría? Eso, Ghost Lovers. Y sería que cuatro amigos se juntan para atrapar a los fantasmas que aparecen los sábados por la noche en las discotecas. Hay ¿vale? pocos, ¿eh? Hay pocos, sí. Se van a matar, ¿eh? Van a pedir la baja también. Esto me parece que piden la baja también. Yo lo veo, veo esa película. Yo me estoy acordando de algún momento de la noche pasada. Yo lo estoy viendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué todos me miréis a mí? No, tranquilo. Otra de Whiplash con mentes criminales. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Whiplash? ¿Cuál? Whiplash. ¿Cómo? La de... Coño, la del batería. Whiplash. Whiplash. Whiplash. Vale. Hijo de puta. Toma mi inglés. Yeah. Un profesor con muy mala leche que tiende a humillar a sus alumnos ingresa en un instituto de problemáticos y en su primer clase le pegan dos tiros. Oh, yo la veo, ¿eh? Yo la veo. Es buenísima. Me la he imaginado en mi cabeza, pero es buenísima. Joder, es que en mi cabeza hay cada película, tío. Coherence como ser John Malkovich y Samuel L. Jackson. ¿Qué pasaría si juntásemos todos? ¿Cómo era? Coherence. Sí. Como ser John Malkovich. Sí. Y Samuel L. Jackson, el actor. No la película, porque no existe la película. Samuel L. Jackson, la película. Oye, al paso al que van con la originalidad. Entonces, Coherence y. No sé. Y ahí voy. Influido por el paso de un extraño cometa, toda la gente del planeta se transforma en un personaje de Samuel L. Jackson. Ah. Peliculón que te cagas, la macho. La gente se mataría. Eso sería... ¿Y la secuela cuál es? La purga. Y continúo. Porque todo el mundo se terminaría matando unos continúa, a otros. Continúa, ¿vale? Si juntásemos, por ejemplo, Looper, El Regreso al Futuro, Terminator y Atrapado en el Tiempo. Eso ya son muchas películas. Es que hay muchas películas. Vuelvo a repetir, por si no ha quedado claro. Señor americano, ¿sigue usted ahí o se ha ido? Sigo. Ah, gracias, gracias. Looper, Regreso al Futuro, Terminator y Atrapado en el Tiempo. ¿Y cuál Terminator? La 1. Vale. Pregunta trampa. ¡Mierda! McFly huye de un T-800 con una forma de McFly, ¿vale? ¿Cómo? Un T-800 con la forma de McFly. Eso, McFly. Vale. Y yo digo McFly, McFly, me da igual. Enviado por McFly del futuro. Para que mate a... al McFly. Es que lo tengo mal escrito, chicos. Hola, Rajoy. A ver, voy a empezar. No soy capaz de entender mi propia letra. Voy a empezar. McFly huye de un T-800 con la forma de McFly. Enviado por McFly del futuro. Vale. Para que mate al McFly joven. Evitando así padecer Parkinson. Doc ayuda a McFly joven del presente inventando la máquina del tiempo, pero este solo provoca bucles en el tiempo de 24 horas, repitiendo siempre el mismo día. El único que se da cuenta es Bill Murray. Yo pensé que el Doc iba a crear una máquina para darle Parkinson al McFly del pasado, del futuro, a todos los que vinieran, tomad Parkinson. Y luego, esta es una reflexión que he hecho de la última reflexión, así, para que la gente lo sepa y se dé cuenta. ¿Es una reflexión dentro de otra reflexión? Esto sí que es Incepción. No, es solo una reflexión y ya está. Que sería cualquier película protagonizada por Tom Cruise. Sin Tom Cruise, sería una buena película. ¿Tú crees, eh? Casi todas. Mm. Y ya sé que la última esta le han dado buenas críticas. La de, que está la muy del, bien. Del filo del mañana, esa está bien. ¿La has visto? ¿Tú? No. Digo la última que ha hecho ahora. No, Misión Imposible no. Pero yo pienso que hay, hombre, a ver, a mí Tom Cruise no me gusta. Me da mal rollete, ¿vale? Es como un señor que da mal rollo. Lo ves y no te acercas, ¿no? No lo tocas ni con un puntero láser a 20 metros de distancia, ¿no? Pero hay actores peores. Mira a Simon Pegg. Joder, ese te parece peor. Joder. Creo, mira, de hecho... Un tío que... No caigo en quién es ahora. Simon Pegg es el que hacía las parodias de Zombies Party, de Arma Fatal... Un inglés, no, humorista. No, muy bueno. No, te quiero decir que yo una vez intenté hacer una sección que no me ha salido y está pendiente todavía por hacer, que es ¿qué actor es peor, Tom Cruise o Brad Pitt? Y me cuesta un huevo hacer eso. Me costó un huevo, macho. Me costó un huevo. La tía está es bueno, más, al menos. Veo tus dos actores. Estaba, no sé. Veo tus dos actores y subo George Clooney. Uf. Suma que pena, no soy a mi tía. ¿Cuál es el peor actor de los tres? Mierda. Es que. Es... Súmale a la ecuación Ben Affleck. Oh, bueno. Bueno. Ben Affleck no es tan mal actor. El problema es que no es capaz de cambiar la cara. Pero bueno, o sea, nadie dice que Matt Damon sea un mal actor y nunca ha cambiado la cara en ninguna de sus películas. Aquí no hay problema. Bueno, en alguna... Tiene una de serie que es más agradable que la de Ben Affleck. Yo de aquí lanzo, ¿no? Esa pregunta que ha lanzado el tercer hombre y es... ¿Cuál de los tres es peor actor? ¿No? ¿George Clooney? ¿Brad Pitt? ¿O Tom Cruise? O Tom Cruise, ¿no? Yo creo que George Clooney para mí se libra. Para mí se libra. ¿Tú crees, eh? Sí. Yo voto por Tom Cruise. Al menos Tom Cruise ha hecho buenas películas. Joder, tú. ¿Y George Clooney no? ¿Cuál es? Nómbrame una. ¿Una? A mí no me gustó, pero a la gente le encantó. Oye, tú has dicho una buena que... Quizás muy bien. ¿A que sí? Joder, Insidious, Max Insidious, o algo así como era. La de los políticos, es que no me acuerdo el título, tío. Es, Los Idus de Marzo. Idus de Marzo. Casi lo hago. Los Idus de Marzo. O sea, esa dices que es buena. No está mal. A la gente le gustó. No está mal. Pero ahí es que George Clooney hace de George Clooney, es el problema. Y Brad Pitt y Tom Cruise hacen de Brad Pitt y hacen de Tom Cruise. Sí, de hecho también... De hecho, la única peli de Brad Pitt buena que yo diría que después te pensar, hostia, hace un pasaje algo diferente, sería en aquella de... Que más te puedes leer. ¿Qué de hace de está muy bien, está muy bien. Pero claro, una buena película de Brad Pitt, o sea, como obvio es el club de la lucha... También, claro. Ahí pero... no puedes hacer. También, joder, sí. Pues nada. Primera película buena de Tom Cruise. No sé, y la de la última la que vi suya, que esta es la de Al filo del mañana, se llama. Uh-huh. Sí, The Edge of Tomorrow. Esa está bastante bien. Sí. ¿Que otro actor en su lugar pues sería mejor? Pues puede ser, pero es que también en The Edge of Tomorrow tendríamos que quitar a varios de los protagonistas que tampoco pintan mucho en la película, ¿no? Para mí puedes quitar la película directamente. ¿No te gustó, qué? No. ¿No? A mí sí, la verdad. Ver a Tom Cruise muerto más de una vez, tío, a uno le alegra el día. No lo he visto todavía. Tinta, entonces no me gusta. ¿No te queda ningún montaje? No, ya. Ya está. Si os ha gustado, pues haré más chorrada de estas. A mí no me ha gustado. A mí me ha gustado. Pues yo lo estoy viendo. Pues nada, hay que pasar a los agradecimientos y las... Cortito, y la, ¿eh? Cortito. Y las recomendaciones. Cortito, ¿eh? Pues nada, cortito, agradecimientos y recomendaciones. Y arrancamos, yo creo que igual mejor arrancamos con las recomendaciones. ¿Alguna cosa ahí que recomendéis al oyente medio de Creo Trollcast? Que puse algo por el internet en la nube, pero ya no En todo internet pusiste algo. Sí, en la nube puse algo ahí. En la carpeta, capullo. Pero no me acuerdo ya, la verdad. No sé, algo que recomendar, hombre. No sé. True Detective 2, que ha habido muchas quejas y yo voy a romper una lanza a su favor. Cuando termine de verla, os comentaré al final si sí o no, pero por ahora mola. yo voy a hacer una recomendación que no tiene nada que ver con las cosas que solemos recomendar. Recomiendo visitar el Festival de Cómic de A Coruña, Viñetas desde el Atlántico, porque está muy bien. Pero en otros años, ¿no? Igual, ¿no? Sí, porque yo acabo de volver, básicamente. Pero es muy recomendable, está muy bien. Yo recomiendo no ver la de los Cuatro Fantásticos. Pero, macho. ¿En qué momento se te ocurrió que podía ser una buena película de ver? No, no, la cosa fue que mi sobrino quería verla y yo era el único que estaba disponible ahí. ¿Tú viste para el pringao? Sí, vale. Gracias. Sí, no hay discusión posible. ¿A quién? ¿Di? Que no hay discusión posible, si es que es una puta mierda de película. Sí, claro. Pero es que ya el trailer se veía, no, que era mala, que era malísima. Muy, muy mala, sí. O sea, pues sí, recuerdo el documental que vi, que es de Atari Game Over, que hablaba sobre el videojuego, o peor videojuego que hizo Atari, sobre E.T. El famoso... ¿Pero se ha estrenado ya este documental? Se estrenó este año. Pero realmente se estrenó este año aquí. Otra cosa es que ya que creo que tiene ya algún tiempo. Es que, bueno, esto es noticia para los que no os gusten los videojuegos, o al menos no los videojuegos retro. Fue noticia, creo que fue este año, que Microsoft encontró, un equipo de Microsoft desenterró los famosos cartuchos de E.T. que enterró Atari en el desierto. La historia básicamente es que Atari era la reina de las consolas en aquel momento. Se empezaron a vender poco y E.T. coincidió con el momento de que las ventas empiezan a bajar. Y la cagada de Atari de intentar colocar en el mercado, creo que eran 5 millones de cartuchos, habiendo 3 millones de consolas. Yeah. Y entonces, bueno, pues hay un documental que creo que iban a estrenar. Y este me parece que es otro. ¿Cómo se llama el documental entonces? Atari Game Over. Atari Game Over. Y aquí tienes otra. Sí, hombre, esta es la de Black Fisher, que habla sobre las orcas. Es otro documental, sí, me ha dado por documentales en la vida. Ahora voy así por la vida. Y trata sobre las orcas que están en las piscinas, ¿cómo se llaman? En los acuarios. Parques acuáticos, eso. ¿Verdad? Y las mentiras y las verdades que hay detrás de esos animales y cómo los capturan, cómo los tratan y su condición de vida. Un documental de Willy, podemos decirlo. Sí. Sí. Y bueno, pues yo realmente no se me ocurre así algo que recomendar, o sea... ¡Ay, yo tengo otra recomendación! ¡Ay, Dios mío, suéltalo, va! Aventuras de un oficinista japonés, se llama. Es un cómic que ganó el premio de autorrevelación hace unos cuantos años y yo me lo leí en el festival y me eché unas risas. Bueno, leer es una forma de hablar porque texto no tiene, ¿no? Pero es muy gracioso. Ah, guay. Está, pues lo podéis buscar. ¿Cómo se llama? Aventuras de un oficinista japonés, creo. Igual me estoy equivocando. Pero creo que es así. Vale. Y yo os diré que hace poco he terminado de ver, sí, súper tarde, ya lo sé, pero la quinta temporada de Juego de Tronos y que mola un montón. O sea, esta gente que ha dicho que es peor y que no sé qué, no he hecho sección. No va con spoilers. No, pero ha habido gente que la ha puesto mal, que tiene poco fuelle y tal. A mí me parece que está al nivel de las demás, que es una serie que no pierde el nivel temporada tras temporada y que os recomiendo a todos vosotros que la escuchéis. ¿Tú qué opinas, señor americano, que tú eres un fan de Juego de Tronos? Yo creo que la mitad de temporada sin spoiler, es un poco cutre, pero el final es muy bueno. Vale. Está guay. Y bueno, si os queréis, si os atrevéis, os recomiendo, os hago spam de mi reciente otro programa, que es una radio irlandesa que se llama Mutals Cart. Autopublicidad. Eso es, spam, joder, ya que lo hago yo, coño. Déjame, ¿no? Sí, sí. Y es un programa sobre metal de, metal vasco o metal de Euskadi, Euskal Metal, etc. Que lo hacemos en una radio que se llama Near FM de Dublín y que en breve estarán escuchables. Así que, bueno, si que os queréis reír un poco con nuestro inglés macarrónico, pues... Igual pon un link, ¿no? Porque igual es un poco difícil de entender y de... Luego lo pone, luego Mutal Scots. Pero sí, igual pondré un link, no lo sé, ya, a ver si... O pones un link o deletreas. Si me atrevo, pondré el link. Y bueno, y de aquí pasamos rápidamente a los agradecimientos. Agradecer primero a los incondicionales, que bueno, siempre nos comentan, pues... ahora no me va internet, pero bueno. Nuestro amigo Steven Galván Oliveira, siempre comenta algo y tal, o sea que muchas gracias. También a Arki y compañía, que bueno, vinieron a grabar y grabarán. Arki vino la semana a grabar con nosotros el especial y vendrán a grabar todos los de. O la mayoría de los de Combo Gamer. Grabaremos un programa conjunto especial. Hoy sí, ya podéis huir de ese programa porque también será especial. Eso no lo has comentado antes, en fin. Sí. Comentar también. Bueno, pues es que ahora no me va a internet. Sí, es que no funciona internet. No funciona, señor oyente, no funciona internet. Por eso ahora está usted ahí escuchando gilipolleces. No has escuchado ninguna gilipollas la hora y media antes. No. Ah, eso ha sido cultura, tío, cultura. Agradecer también a otro incondicional, David Garrido Conejero, antiguo oyente estrella. Un día volverás a serlo, seguramente. Felipe Gallego Gálvez, este creo que es oyente desde hace no mucho. En su momento, no sé si comentamos, que le había dado, bueno... Hombre, Felipe, un abrazo, Bueno, también, como no olvidar al amigo Serenion. Siempre nos comenta cosas y siempre se lamentaba el otro día que no estuviéramos... elegidos o nominados como mejor podcast del año. Increíble. ¿Nosotros? Qué raro, ¿verdad? No puede ¿Del ser. ¿Del año? Joder. No puede ser. Yo no entiendo. Saludar también a mi hermano, que siempre me planta quejas y así. Dice que no le gustan los efectos de audio que meto. De mala calidad. Vete a tomar por el puto culo. Yo creo que a ese también se lo dejaron abandonar la gasolinera, ¿eh? Ya. De ahí tanto rencor, porque si no... Por cierto, no, las especiales que hiciste la vez pasada se escuchan bien. No sé de qué te quejabas tú, de que se ibas a escuchar mal. Bueno, no, sí, al final se escuchó bien. El problema es que era un puto caos. Y vamos, si alguno se ha perdido escuchando o se ha aburrido escuchando el programa, pues teníais que estar en la grabación porque os hubierais reído todos. Saludar también a los incondicionales de Twitter, que solo hay uno, que de vez en cuando nos da retweet y así. Sí, que es Jan Bedel, que hicieron hace un año y pico aquel episodio que hicieron de Trollcast. Ah. ¿Vale? Y le han dado un retweet y estas cosas. Gracias. Y saludar a Pau, que siempre menciona y tal, que nos manda cosas. Así que nada, pues yo creo que hasta aquí ya ha sido demasiado largo. Yo creo que ya os habéis aburrido muy mucho. A los que no os hayamos comentado, pues ya lo sentimos. Recordad que nos podéis seguir tanto en Facebook como en Twitter buscando Trollcast con una L, que nos podéis seguir en nuestro blog, que es donde metemos los enlaces de las noticias y todo lo relacionado con los programas, trollcast.wordpress.com. Y que, bueno, que... Nos falta el hashtag. Ah, bueno, si no, no se usa. Cagador de hoyos, ¿no? ¿Qué más da? Sí, cagahoyos, llamamos así. Hashtag cagahoyos. Y bueno, y comentar que ahora ya lo comentamos la vez anterior, que los programas ya en iTunes los podéis encontrar ya bien. Así que están todos los programas en Estamos en iTunes. Joder. Así que nada, yo creo que hasta aquí ha sido suficiente, que ya lo hemos alargado lo necesario. Pues nada, pues hasta el próximo programa, hasta el especial o hasta el Trollcast número 24. Adiós. It's not in Hill Carnival, it's pouring down with rain, but nobody cares because they're here just to have a good vibe. People